Prohibición: todos los países que se encuentran en la línea ecuatorial y en áreas peligrosas. Es necesario que ustedes tengan también en esta explicación el conocimiento y la verdad. El Triángulo de las Bermudas guarda un secreto sigiloso. En las profundidades del mar se esconde una de las pirámides más bien conservadas de la época de la Atlántida. Cuando esta pirámide sea descubierta, ustedes desvendarán el conocimiento universal, porque en ella están las revelaciones cósmicas que sus ancestros dejaron para el futuro de Tera, y estas serán descubiertas cuando el humano se encuentre espiritualmente elevado. No podrá ser antes, porque el hombre de hoy en día utilizaría ese conocimiento para la ambición y el poder. 15. ¿Qué pasará con las naves antimateria que se encuentran en los dos polos? Nuestros hermanos voluntarios ayaplianos que se encuentran en sus naves antimateria, aprovecharán el flujo y reflujo de este acontecimiento cósmico para regresar a sus planetas de origen. Ellos pertenecen a otra dimensión y a otra realidad de existencia, la dimensión secundaria. El universo en este alineamiento cósmico de grandes proporciones, nos ha dado la gran oportunidad a nosotros los seramitas y a ustedes seres del exterior, poder dar el salto cuántico, siempre y cuando nuestra vibración alcance los parámetros exigidos para ello, que es la vibración número 9. 16. Si ustedes se hacen visibles ante nosotros como energías, pensamientos, hologramas, ¿qué necesidad tienen de presentarse en ovnis? El ovni, como ustedes lo llaman, es necesario para nosotros, es el caparazón, el vehículo, la burbuja esfera, para que nuestras energías, pensamientos y el holograma se protejan. Es un transbordador especial, el cual evita que las energías, pensamientos se disgreguen o que sean atraídas por el magnetismo del planeta. Toda energía, pensamiento emanada del cerebro, tanto en la realidad exterior o en nuestra realidad interior, se il protegida y envuelta por un protector energético, que lo previene de cualquier interferencia. Esta energía envolvente ampara la calidad y la fuerza de la emanación energética. Es a la vez un mediador entre las fuerzas químicas existentes, o sea, entre la energía interior, antimateria, y la energía exterior, materia. Ambas energías no pueden mezclarse, ni chocar entre ellas. Si ambas energías colisionaran, sería comparado a una bomba nuclear. Es por esta razón que nosotros no podemos presentarnos ante ustedes y tener un intercambio natural de ser a ser, porque nosotros somos antimateria y ustedes materia. Nuestros contactos son extremadamente cuidadosos para no interferir en el proceso natural de la evolución. Si algunos de los seres del exterior fueron llevados dentro de nuestras burbujas esferas, les decimos con seguridad que no lo hicieron con su cuerpo.